En la estela de otros grandes artistas del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti se dedicó de forma simultánea a la escultura, la pintura, la arquitectura y la poesía. En poco más de 4 años y prácticamente sin ayuda, el artista completó los frescos de la Capilla Sixtina por encargo del Papa Julio II, quien murió sin llegar a ver la obra terminada. En cuanto a la arquitectura, una de sus actividades menos conocidas por el gran público, Miguel Ángel concibió obras notables. En Florencia, la fachada para la Basílica de San Lorenzo, que no llegó a finalizar ya que el Papa León X le rescindió el contrato. Pero también es el autor de la Sacristía Nueva en la nueva Basílica y Biblioteca Laurenciana. Una de las características más palpables de su trabajo es la voluntad de alcanzar una perfecta síntesis entre arquitectura y escultura, como se aprecia en la Capilla Medicea de San Lorenzo. Asimismo, Miguel Ángel trabajó como gobernador de la Fábrica Vaticana, haciéndose cargo de los trabajos de reedificación de la Basílica de San Pedro. El proyecto para la cúpula, sin lugar a dudas la más famosa de sus realizaciones arquitectónicas, absorbió al artista hasta el momento de su muerte, por lo que no llegó a verla finalizada. El urbanismo tampoco escapó a la gran capacidad creadora de Miguel Ángel, que emprendió tareas como el ordenamiento de la Plaza Romana del Campidoglio, cuyas obras se extendieron por más de 10 años.